22 grados 4 la temperatura. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Resumen de noticias breve para ir poniéndonos al día. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 28 grados es la máxima que se aguarda en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahora 22.4. Se dio la orden para formar el comando electoral compuesto por las tres fuerzas armadas y por las fuerzas de seguridad para que controlen las PASO y las elecciones nacionales. Aumentaron las naftas. La inglesa holandesa Shell fue la que más aumentó, 9.5%. China presiona a la Argentina para cerrar el acuerdo con la polémica de la central nuclear. Llega el vicecanciller chino en 15 días a Buenos Aires para hacerle a Macri que cumpla lo prometido cuando le reforzaron la canasta de monedas con los yuanes. 20 minutos pasan de la hora 8, el deporte. Sí, lo más importante tiene que ver con la gran victoria que tuvo San Lorenzo en la final de la Liga de las Américas. Superó en el Roberto Pando, en el Polideportivo Roberto Pando, a los Guaros de Venezuela 64-61, donde Dar Tucker, el americano con 21 puntos, fue el jugador más destacado de un San Lorenzo que es bicampeón de América en básquetbol. A propósito de este deporte, hoy continúa la Liga Nacional con tres partidos. A las 21 juegan Boca con Atenas de Córdoba, Peñarol en Mar del Plata recibe a San Martín de Formosa y 21:30 Gimnasia de Comodoro enfrenta a Instituto de Córdoba. El miedo no es onzo. Desde hace tiempo, el ministro de Economía y Hacienda de la República, Nicolás Dujovne, para cruzar de simplemente la calle para ir a la Casa de Gobierno, lo hace en el automóvil oficial de miedo a los escraches. A partir de hoy es obligatorio el uso de facturas electrónicas para los monotributistas. Racing prepara la fiesta del campeonato para la próxima fecha que cierra con Defensa y Justicia en el Presidente Perón. Mientras las multas se le aplican a las cooperativas, las grandes compañías apenas son intimadas y el organismo de control de las empresas de energía se desentiende y responsabiliza responsabilizar a los de arriba. Hay una protesta organizada en las oficinas del Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires, la OCEBA, que rige el mundo al revés, donde en lugar de ir a las distribuidoras que hacen los cortes y entregan mal la energía, sanciona con multas a las cooperativas. Macri lo hizo. Beneficiemos a las grandes eléctricas, amigas nuestras. 22 grados 4 la temperatura desde Buenos Aires para el mundo ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Miguel. Señor. En línea tenemos al señor Jorge Rulli. ¿Qué decís, Jorge? Buenos días, Miguel, buenos días. Mira, la comunidad organizada es un mensaje excepcional de Perón que nos deja en la mitad del siglo pasado, cuando recién arrancaba el gobierno, en el 49, y que tiene además la síntesis de decirnos a todos los argentinos de dónde veníamos, decía, en esa construcción fenomenal que hace él con el análisis de todas las doctrinas vigentes y demás. Ahora, ¿qué le pasa a la dirigencia peronista que lentamente se va olvidando de todo y además se olvida de la propia filosofía de la formación de este movimiento, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, el que el mundo ha cambiado no solamente es verdad, pero eso no justifica el olvido, ¿no? Yo te agradezco el escuchar estas palabras que hacía mucho que había también dejado de oír. Creo que tendríamos que repetirnos esta posibilidad de reaprender qué somos, ¿no? Es impresionante el caudal de conocimiento, de sabiduría que se expuso en ese congreso, ¿no? Y que expone Perón, y que, bueno, que nos hace recordar la falta de estadistas por la que ha pasado este país. Nuestros líderes son absolutamente improvisados, y también es terrible que los dirigentes del peronismo ignoran totalmente estas razones y estos principios que justificaron la existencia del movimiento nacional en la Argentina. El Perón repetidamente habla de la necesidad de construir nosotros. Hoy no existen nosotros, ¿no? Hay una... Pero él en aquel momento, claro, él, quizá por el auge del comunismo en el mundo, él reitera que el nosotros debe partir de una realización individual de la persona humana, en sus valores. No, pero además, fíjate vos que parecía que hubiera hablado sabiendo lo que iba a ocurrir en un futuro, porque dice la identificación del hombre, ¿no? El hombre esclavo por el propio hombre y demás por los sistemas, y termina diciendo esto ocurre por la falta de amor. O sea, Perón pone es una doctrina espiritual. Es la primera vez que se habla de una doctrina que tiene un componente espiritual. Dice que hemos llegado a esta situación por una larga prédica, una larga lucha contra el amor en el mundo, entre los hombres, ¿no? Y fíjate que marca claramente las dos tendencias de aquellos años, una que era la deificación del Estado, según el idealismo hegeliano, que es el fascismo, y el otro, la colectivización forzada, basada en ideales puramente materiales, no en la realización personal, interior del hombre. Claro, los dos materialismos, ¿no? el dialéctico y el económico, y él sale con una doctrina espiritual, el hombre vale claro, ser hombre. Yo me acuerdo que acá ahora se dice cualquier cosa, porque hay un grado de ignorancia, y entonces en la discusión sobre la guerra civil italiana muchas veces se dice que José Antonio era fascista, y en realidad no lo era, un exponente, un hidalgo de la vieja España agraria, con un pensamiento muy interesante, que todos los partidos de España lo pretendían como amigo, ¿no? Pero el fascista de la Falange era Ramiro, y una anécdota de la vida de Ramiro, que era un joven que director de un periódico que se llamaba El Asalto del Estado, y una de las anécdotas era que cuando dormía bajo la almohada ponía su pistola y el libro de Hegel, y entonces yo me acordaba al escuchar ahora Perón, me acordaba de Ramiro con su libro de Hegel durmiendo con el libro de Hegel bajo la almohada. Bueno, esta era la realidad que Perón vio en Europa. Entonces yo creo que hay muchísima gente que habla acerca del peronismo sin entender siquiera esa realidad que dejó la Primera Guerra Mundial, el periodo entre la Primera y la Segunda Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, que Perón vio personalmente, estudió, y por eso el peronismo nació tan distante del fascismo y del comunismo, porque levantó las banderas del amor. Fíjate qué interesante. Y planteando que el hombre necesitaba colectivizarse, pero no insectivizarse, no convertirse en un insecto, cosa que se da habitualmente en las grandes ciudades. Y además dice, el yo interior para nosotros colectivos, aprendamos a vivir en el nosotros, dice, es decir, la comunidad organizada. Y dice, arrancamos de la cédula madre, que es la familia sí. Constituye el municipio, y los municipios constituyen los departamentos, provincia, la provincia, la nación. De la nación se iba, decía Perón después, no en ese congreso, sino después, en otros tiempos, se va de lo nacional, decía, lo regional, de lo regional, lo continental, y recién a lo universal. Y fíjate vos que lo que nos está ocurriendo ahora es exactamente al revés. Han metido la teoría universal y entonces los titireteros manejan todo, ¿no? Manejan todo. Yo ayer, claro, estaba pensando, esto es terrible. Lo que nos ha pasado es terrible, y lo peor es que hemos perdido la dimensión. Como dice Perón también, habla mucho de la pérdida de poder calcular lo grande, lo pequeño, ¿no? Que el hombre tiene que ubicarse, ¿no? Fíjate que el municipio de Merlo, donde yo estoy, en sus obreros, que son muchísimos sus obreros municipales, invierte, creo que 800 millones de pesos por año, cuando vos calculás los sueldos, bueno, en resolver el tema de la basura, que resolver para ellos es simplemente llevarla a un enterramiento, se gastan más de 1.000 millones. O sea, se gasta más dinero en trasladar la basura que en pagarle a los trabajadores. Es una locura total. Bueno, eso te muestra lo que es la sociedad actual. Escondemos bajo la alfombra, escondemos la basura, cuesta mucho, pero la seguimos escondiendo bajo la alfombra. Y hablando de eso, para no esconder el análisis del futuro, ¿qué te parece que habría que hacer en este tiempo? Ayer ganó Oñá con más de 20 y pico de puntos de ventaja en las PASO con relación a los candidatos de Macri, y dijo, hay que construir algo nuevo, un espacio nuevo, refiriéndose a lo de Labaña. Él dijo que quería ser vicepresidente de Labaña. ¿Vos crees que Labaña puede ser presidente para un gobierno de emergencia? Sí, totalmente. Yo, digamos, a veces resulta difícil cuando yo opino sobre esto, como la gente se ha acostumbrado a ser espectadora de fútbol, entonces cuando uno, si yo te digo que sí, van a decir que Rulli está trabajando para Labaña. Sí, esto es terrible. Seguro. Es terrible porque en realidad vos me estás pidiendo una opinión, a ver, ¿qué te parece? Y yo hace tiempo que me doy cuenta que ante la inanidad de un retorno de Cristina, que es volver al pasado, y la inanidad de este gobierno que no sabe para dónde va y que ni siquiera pide disculpas por sus errores y fracasos. No, pero es peor porque volvemos 70 años para atrás. Claro, al bueno, peronismo, que de volvemos pronto a... yo dije que surja un tercer candidato sobrepasando la grieta es porque el padre Pío nos está dando una mano, hermano. Yo ni siquiera quiero saber quién es Labaña, pero sé que Labaña tiene un discurso de crecimiento. Sí, sea Labaña o cualquiera que aparezca, digamos, diferenciado. Claro, claro, no cualquiera, pero en este caso, como entiendo que la pelea aquí está dentro de lo que alguna vez nosotros llamamos la patria contratista, o sea, esa burguesía prebendaria que se enriqueció a través de la obra pública, de la infraestructura del Estado, que hace tantos años que está medrando y que son enormes empresas. Es verdad que está medrando con el Estado, con la pobreza, con todo. Entonces, de pronto, veo que hay tensiones, hay pulsiones interiores, conflictos dentro de esa burguesía, y hay algunas que propone, que dicen, nos hastiamos, nos cansamos de que el gobierno solamente habla de financiamiento y de deuda y no habla de crecimiento. Y entonces surge un candidato respaldado, un candidato que habla de Vaca Muerta y de la posibilidad de pagar la deuda con gas y con proteína a los chinos, y yo veo que inmediatamente el gobierno y el propio presidente comienza un debate, incorpora el concepto de crecimiento. Yo digo, algo está pasando, evidentemente, que Labaña se empezó a mover por aquí y por allá, y ahora el gobierno tiene que dialogar con el concepto de crecimiento, que era un concepto que estaba ausente. Y que se entienda bien claro lo que estamos diciendo, es de emergencia, ¿no? No estamos hablando que sea... Pero por supuesto, estamos hablando además, Miguel, en una situación terminal. Para mí, la disolución nacional de la Argentina era terminal. Que no sabemos ni siquiera si se termina. Claro, entonces el gobierno que de termina. Pronto alguien diga que podría solucionar el problema de la deuda, no como yo pensaba que se iba a pagar con territorio, sino que la piensa pagar con gas porque está techingo. Yo digo, bueno, aquí hay que abrir los ojos ante esta situación, hay que preocuparse por ver qué está pasando, porque además se nos propone un frente amplio con Margarita Stolbizer, con los radicales, con sectores diversos del peronismo, con la iglesia. Y bueno, es de alguna manera, de una manera espectral, de un modo espectral, estamos volviendo a la propuesta de Perón de, para salir de la fosa en la que estamos, necesitamos juntarnos todos. A mí me parece bien, pero yo te digo, yo te confieso, yo soy un tipo duro, intransigente, sectario, pero no como Ovidio. Yo me doy cuenta que la única manera de salir es con todos. Ahora, que me parece bien que salgamos con todos, pero yo tengo que pensar, ¿y yo qué soy? ¿El peronismo qué es? Y entonces ahí viene la cosa, volvamos al discurso de Perón. Discutir dentro de todo la identidad nuestra. Claro, pero la identidad nuestra en este momento es inaplicable porque no hay líderes. Sí, sí. Pero a lo mejor, a través de un gobierno de transición y de una etapa donde los grandes problemas de la inflación, de la moneda y de la deuda puedan paliarse, resolverse de alguna manera, en ese periodo el peronismo pueda volver a las fuentes para decir, nosotros somos la continuidad posible, no son los radicales, no es Margarita Stolbizer. ¿Quién es el depositario de aquel mensaje? El peronismo. ¿Pero y dónde está el peronismo? Está en el saqueo de las cajas municipales. Entonces lo que tenemos que reconvertir es el peronismo para ver, bueno, y después de este momento de transición, ¿quién viene? Y en este momento nosotros no tenemos ninguna autoridad moral para decir que podemos hacer una propuesta superior. Tenemos que construir una propuesta superior volviendo a la fuente, volviendo a escuchar a Perón, volviendo a escucharnos entre nosotros y decir, ¿por qué diablo fuimos peronistas? ¿Qué queríamos? ¿Queríamos una revolución? ¿Qué tipo de revolución? La revolución trascendente, del amor, del hombre que se realiza en nosotros. Rulli, pero es un lenguaje maravilloso el que tenemos y al que hemos olvidado. Te despido. Porque se ha impuesto una casta de canallas. Te despido porque el yo interior y el nosotros colectivo acá está de choque por el horario. Bueno. Estaremos en cualquier momento charlando. Un abrazo y muy solidario con toda esta postura. Jorge Rulli, un hombre de la resistencia peronista, alguien que estuvo preso, estuvo exiliado, fue torturado. Es decir, que lo hace desde una experiencia diferente a muchos militantes que a lo mejor no tuvieron que pasar por todo eso. Es válido que nos preguntemos por qué también puede haber una coincidencia en que hace falta un gobierno de salvación nacional. ¿A dónde ha llegado la orfandad dirigencial del peronismo? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 35 minutos pasan de la hora 8, 22, 4 la temperatura. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Derrensis ayer y hoy. Derrensis ayer y hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bueno, estamos en la cuenta, yo creo que final. No se sabe si esto se llega con los números. Hay una alarma generalizada en el gobierno, hay mucha preocupación, hay una soledad del presidente y además un ministro de Economía que para cruzar de su despacho de enfrente de la Casa de Gobierno usa el auto de miedo al escrache. Fíjate cómo está la situación, ¿no? No sabía eso, sí. No, yo creo que el dilema de fondo que tiene el presidente Macri ya no es ni la reelección ni la candidatura, es si el gobierno puede llegar a cubrir los 7 meses que le faltan hasta las elecciones de octubre. Porque efectivamente el panorama se ha ensombrecido tanto que vos fíjate que la tríada clásica, ¿no? Gobierno, oposición y medios están haciendo un esfuerzo desesperado para distraer a la opinión pública de la gravedad de la situación. Cuando uno hace un balance primario, ¿qué se encuentra? Un gobierno que heredó una situación complicada y mala, pero que empeoró todas las variables de la situación económica, financiera y social. No arregló una, empeoró todas. Y con el problema de que cada día que pasa está dejando una situación más compleja y más grave, porque yo voy a los números míos, que es la parte que uno cuantifica. Decime, ¿quién paga una deuda que fue elevada en 100.000 millones de dólares en 3 años de gestión? De 250 que la dejó el kirchnerismo a 350 o más que es la actual. Otra. ¿Quién paga la deuda de 2 billones de pesos que tiene el Banco Central, por lo cual lo está aguantando al costo de 2.500 millones de pesos por día de intereses? Crece en forma astronómica, imparable. ¿Quién y cuándo se saca de encima esa deuda? Quiere decir que el gobierno está empeorando todas las variables, casi como si lo hiciera a propósito, para tirarle la peor situación posible a cualquier próxima administración. No, es un panorama patético, porque no solamente demuestra la gravedad, el alcance de del fracaso del gobierno, sino que plantea todo un cuadro de necesidad de reforma acelerada política, financiera y económica. Ahora, la pregunta es, ¿el fondo mandará la próxima remesa? ¿Cuándo tiene que decidir? Bueno, ahí está el asunto. Yo, mira, no lo habrás recibido todavía, pero anoche terminé, porque a veces los fines de semana, una nota sobre, que la titulé, el arreglo con el FMI en la cuerda floja, donde justamente pongo, no sé, nadie tiene la bola de cristal, pero con el fondo hay problemas, te lo sintetizo. El Fondo Monetario efectivamente tiene que desembolsarle un nuevo tramo de 10.800 millones de dólares. La reunión, el informe técnico lo elabora la misión del italiano este Cardarelli, que estuvo en febrero, eleva un informe técnico y el directorio lo considera. Lo tendría que haber considerado los últimos días de marzo, pero anunciaron que la fecha de tratamiento va a ser el 5 de abril, es decir, esta semana, ¿no? Supongamos que sí, que se aprueba. Porque si no se llegara a aprobar ese tramo, el gobierno Macri cae. Pero ¿cuándo sería eso? El 5 no es el viernes. Bueno, el 5 de... De abril. Bueno, el 4 de abril hay una marcha de protesta de la CGT, la CTA y los demás. Exacto, sí. Que no van a tener palco, no van a ir a la Plaza de Mayo, pero nadie asegura que termine el 9 de julio, que la gente no, por ahí se proyecte y se mande igual a la Plaza de Mayo, que pueda terminar incluso con problemas. Ahora, la situación es de tal tensión y de tal preocupación que hay dificultades políticas internas muy fuertes y demás, no sea cosa que se yo no digo que no lo entreguen, sino que lo posterguen simplemente por los problemas que puedan ver que están surgiendo, y ya con eso naufragan, están asustadísimos porque no llegan. ¿Posterguen qué decís vos? ¿Posterguen el estamos hablando...? Ahora, perdóname, porque tenemos poco tiempo hoy. Hay una cosa que yo te quería preguntar, porque se cumplió lo que venía anticipando este periodista, que la decisión del Banco Central de la República Argentina de permitir que se disponga de los ahorros y que se canjee por papeles del Estado esos ahorros de los bancos. Yo bueno, te digo... Te lo venía diciendo hacía tiempo, ¿te acuerdas? Sí, te digo, porque esto salió el jueves, el comunicado respectivo. Efectivamente, el Banco Central autoriza a los bancos que estas LELIC, son papeles, son de letras... Promesa de pago de alguna vez. Es claro, se integre, se usen totalmente el 100% para integrar los encajes bancarios. ¿Qué quiere decir? Que estamos en la perfecta nueva cuenta de regulación monetaria, porque los bancos van a integrar los encajes con papeles. Claro, o sea que la plata no va a estar. Eso te lo veníamos diciendo hace mucho tiempo que podía pasar. Y claro, agravante... Perdóname que te interrumpa. Y otra cosa mucho más grave. La modificación de la Carta Orgánica del Central para volver al preperonismo, es decir, para volver a desligar totalmente el Banco Central y que alguna vez pueda ser mixto. Como el Banco Central está quebrado, que aparezca capital extranjero y hagan un banco mixto. Sí, el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo, desde ya no lo dice expresamente, pero yo te lo había comentado eso, que una de mis sospechas es que estamos dentro de una nueva ola de privatizaciones, y el más peligroso es una privatización de hecho primero del Banco Central, porque un banco súper endeudado ya no decide per se, decide según la voluntad de los acreedores. Te propongo algo, mañana que es 2 de abril y que es un día tan especial, ¿por qué no hacemos una introducción tuya de las cuestiones económicas de la guerra? Es decir, ¿de qué manera estaba la economía argentina cuando fuimos a la guerra, sí? Bueno, okay. Si yo mañana, a la mañana hasta ahora estoy en casa. Mañana te llamamos. Bueno. Hasta mañana. Chao, hasta luego. 8:43. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, digo, nos va a dar para los títulos nada más, ¿no? Y estamos que ya son y 44. De golpe, si querés ver qué dice algún oyente, todavía nos queda un poquito de tiempo. Y bueno, si no, decimos lo que nos quedó. Bueno, no, pero vamos a abrir a los oyentes a ver si puede entrar alguno. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Enrique, se demoró un poco el comienzo del partido ayer en Tigre. ¿Sabés por qué? Porque estaban Milito. Está presentando. Estaban Milito y estaba también Sergio Massa en la boca del túnel. ¿Qué hacía Sergio Massa y Milito? Que bueno, alguna relación tiene, pero tampoco podía estar ahí. Sergio Massa en la boca del túnel con Milito. Por eso se atrasó 4 minutos el partido. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, me dice el operador que se está bloqueando el computador porque llaman todos juntos. Dale, Diego. Bueno, un día como hoy, hace 499 años, se realizaba la primera misa en territorio argentino. Fue en Puerto San Julián, el primero de abril de 1520, que se hizo esa primera misa. Era un domingo de Ramos y se realizó la misa organizada por la expedición de Magallanes, que daría la vuelta al mundo al año y al día siguiente de que la expedición comandada por el marino portugués llegara a ese puerto patagónico. En ese lugar, a 350 kilómetros al norte del actual río Gallegos, donde pararon para hacer esa misa y después circunnavegarían el planeta, aunque su capitán moriría en el intento. El nombre de Puerto San Julián fue dado por el propio Magallanes cuando llegó a esa bahía el 31 de marzo de aquel año, y en ese lugar desembarcaron para invernar durante 5 meses. Durante ese periodo hubo motines que concluyeron con la ejecución de algunos cabecillas, mientras que otro, Gaspar de Quesada, fue dejado allí en tierra de los patagones junto con un sacerdote que había sido su cómplice, y en ese lugar se ofició hace 499 años la primera misa en tierras argentinas. Miguel, señor. Tenemos en línea al señor Carlos Villagra. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día. Bueno, pues sabés que quiero dar una información, pero quiero que la des vos para que darla completo, que es muy importante para aquella gente que no tiene obra social, para aquella gente que no tiene ninguna posibilidad de ser atendido para comprar medicamentos con bajo costo, porque no tiene la posibilidad de que le hagan el descuento. Ustedes han encontrado una solución con descuentos que van del 40, 50 y 60%. ¿Por qué no explicás un poco qué es, Carlos? Bueno, junto con la industria farmacéutica y nuestra entidad, la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, vimos que estaba pasándose ya a una situación de caos el precio del medicamento y que la gente no podría tener alcance a llegar al medicamento, a comprarlo. Y ante esa situación, nosotros nos reunimos, creamos... ¿De dónde es? Una receta de medicamento primer nivel, la cual tiene, como vos decías, los descuentos de 40, 50 y 70% y que tiene alcance a 8 millones de personas, que son los que no tienen obra social. ¿Y cómo consiguen esa receta? ¿Cómo consiguen la receta? La receta está haciendo entregar en los hospitales, en los servicios asistenciales, donde... ¿Y cómo la tienen que pedir? Pues la receta es de medicamento primer nivel. Sí, se llama. Se llama. O sea que con ese nombre le tienen que decir, mire, quiero una receta de primer nivel para los descuentos. Y la única que no tiene que tener es obra social o prepaga. Esto es para gente indigente, gente de jubilado que no tiene cobertura, o las mamás que tienen el programa de UH. Mira, me parece de una importancia, yo lo comenté el otro día, pero quería explicarlo bien y tengo miedo de no saberlo explicar. Entonces, te llamo por eso, es decir, a ver, van al médico y le dicen al médico, mire, yo no tengo ninguna obra social, un médico de un hospital, quiero una receta que me permita hacer los descuentos, que se llama medicamentos de primer nivel, así se llama la receta. Exactamente. Entonces el médico dice, no la conozco, y si el médico dice eso, ¿qué tiene que hacer? El médico tiene que conocerla porque el visitador médico que va se la llevó dentro de los hospitales de todos los laboratorios fueron entregando los talonarios. Supongamos que no sepa, ¿no? ¿Qué tiene que hacer en ese caso? ¿Ir a la farmacia donde compra los medicamentos y pedirse al farmacéutico o no? No, la farmacia no tenemos porque nosotros no somos los que tenemos Necesitan la firma del médico. Pero sí lo podemos, seguramente que se lo puede guiar donde, si pregunta a la farmacia dónde hay. O sea que usted, el farmacéutico le puede decir vaya hasta el hospital. De todos modos, ahora en este momento hemos repartido recetas en todos lados porque incluso hay propaganda por televisión, por los medios. O sea que el médico tiene que tener por lo menos información de que existe y si no la tiene, la tiene que pedir. Sí, esto se lanzó el principio de mes del mes pasado, así que ya lleva un mes exacto de trabajo, lo cual no digo de que en todo el territorio, en todos los sanatorios, en todas las clínicas pueda llegar a ver, pero bueno, en las provincias está en los hospitales fundamentales, donde concurre la gente que lo precisa. Precisamente lo que nosotros buscamos es aquel que no tiene acceso al medicamento. Te llevo un poco al terreno político. Recién hablamos con Rulli sobre la necesidad y la coincidencia de un gobierno de salvación nacional. Le preguntaba yo sobre Labaña y me dice, sí, creo que Labaña puede ser, porque el peronismo hoy está en una necesidad de saber que hay que hacerlo con todos. ¿Cuál es tu opinión acerca del momento que se vive y qué opinás y qué te parece que puede pasar? El peronismo hoy está en condiciones de presentar 4, 5 y hasta 6 candidatos para una interna de la presidencia de la nación que va a tener un buen resultado. Lo que busca hoy la alternativa federal es unificar un frente con un programa que va a ser publicado el día de mañana por Massa, el cual tiene esos puntos en los que van a coincidir los partidos políticos que se integran, que ya concretamente hablaron con los distintos referentes, parte del radicalismo, un sector muy importante, parte del sector mayoritario del socialismo, y además la democracia cristiana, parte también. Yo no digo que totalmente los que estén integrados en esos partidos vayan a votar, pero por lo menos las conducciones que están haciendo, parecería que se está formando lo que nosotros conocimos como Perón lo hizo el Fraculi, en la época de Cámpora, como el peronismo siempre ha hecho cuando ha querido presentarse elecciones, para ser más amplio y hacer un programa que conjuntamente con el movimiento obrero, la iglesia, los empresarios industriales, la PYME y demás, puedan hacer un programa económico, político y social que se dé un acuerdo, como se hizo en la época que participó Rucci, para tener una salida inmediata. Acá no hay mucho que explicar. Te propongo que sigamos hablando de este tema con más tiempo, porque me parece que es una de las cuestiones que se va a ir dando. Ayer UNIAC habló de la necesidad de crear un nuevo espacio político en función de eso y de que le gustaría ser el segundo de Labaña. Liche dijo que quería ser el segundo. Y el Cotino Sigla lo fue a visitar al presidente del Partido Radical, a Mendoza, al gobernador, a Cornejo, y le dijo, a lo mejor podemos meterte como vicepresidente también. O sea que ya va creciendo, por otro lado,